Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Oigo tu voz, te recuerdo, mateciendo esta ansiedad. Si no vuelvo a verte, te cantaré por siempre. No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré. En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré. He tratado de olvidar, de mí se han burlado, hasta llorado, porque no estás junto a mí. Quiero demostrarte, nena, que vivo solo por verte otra vez. No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré. En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré. Nuestro amor sobrevivirá, lo aseguro. Porque al final me premiarás y regresarás. Quiero demostrarte, nena, que vivo solo por verte otra vez. No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré. En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré. Y te recuerdo yo siempre, por siempre. Y si no vuelvo a verte, verás, te cantaré por siempre. Ahora quiero demostrarte todo, todo lo que por ti siento, amor. A mí me duele tu ausencia y me duele perderte. Y si no vuelvo a verte, no, te cantaré por siempre. En mi corazón tengo la sensación de que tú también a mí me amas con pasión. Hasta el cielo, mamá. separarnos. Como detengo al reloj que todo su dulce amor me está robando. Como le digo adiós a tantos sueños que se van tras de ti, tras de tu cuerpo. Me vas, me desespero. Me vas, me vuelvo loco. Ay, te vas, yo me muero. Me vas, te me está yendo. Me vas, dame otro beso. Me vas, me quedo solo. Podré vivir ahora lejos de ti como si nada. Uy, ¿cómo podré seguir sin tenerte junto a mí en cada mañana? ¿Cómo le digo adiós a tantos sueños de tu cuerpo? Te me está viendo. Me vas, me desespero. Me vas, me vuelvo loco. Ahí te vas, y yo me muero. Me vas, te me está viendo. Me vas, dame otro beso. Me vas, quedo solo, ahí te vas, y yo me muero. Uy. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Confí y ahí sí te paz, que quedo, pasé por tu dedo, Juan. Solo fuera o desde estaba. Y se iba y está por tu dedo, Juan. Estamos presentando Bomba Ecuador. si un día llegara al cielo, jamás te prometería. A Dios yo le juraría que solo tuyo sería. Si un día llegara al cielo, jamás te prometería. A Dios yo le juraría que solo tuyo sería. No te doy mi corazón. Me engañas con tus caricias. No te doy mi corazón. Y tus falsos sentimientos. No te doy mi corazón. Me engañas con tus caricias. No te doy mi corazón. Y tus falsos sentimientos. Qué

Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Esta nota melodiosa que suena en este acordeón es pa' que lleve el canción. Esta charanga sabrosa, qué bonita inspiración. Dice la muchacha buena, lo mismo dice una vieja. Ay, qué rica sabrosona, yo por tenga años menos. Yo siento ser otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. ¡Qué buena charanga! ¡Es suave! ¡Se baila! ¿Vale? ¡Qué buena charanga! ¡Es suave! ¡Se baila! Es pa' que lleve el son, de esta charanga sabrosa, qué bonita inspiración. Dice la muchacha buena, lo mismo dice una vieja. Ay, qué rica sabrosona, yo con 30 años menos. Yo siento ser otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Qué buena charanga. Se baila, se vuela, se anda, se suave, se baila. Gracias.

Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Seguir sufriendo y no volver a empezar.